muchacha me dijo que sufría del corazón, y yo para ese mal le receté una inyección. Me dijo quién me la pone, con mucha preocupación. Y yo le dije, mijita, esa te la pongo yo. Y yo le dije, mijita, esa te la pongo yo. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Cuando le enterré la aguja, se puso ella a corcoviar. Y le dije, no te muevas, que me la vas a quebrar. Te la clavó muy pasito, quédate bien quietecita. Y cuando el líquido salga, te la saco con mañita. Y cuando el líquido salga, te la saco con mañita. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Que ya padecía, con la inyección se curó y le hizo tanto provecho, 30 kilos aumentó. El mal que ya padecía, con la inyección se curó y le hizo tanto provecho, 30 kilos aumentó. Y le hizo tanto provecho, 30 kilos aumentó. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor. Y si no te duele nada,